noche soñé que era un niño otra vez. Mi padre vivía y la vieja feliz se veía. La familia estaba unida. Yo estudiaba y no trabajaba. Y el perrito que tanto lloré conmigo jugaba. Los compañeros de escuela, Chichi, Barú y el loco Serf, Silvio, Pablo y el gallo. En mi sueño estaba. Anoche soñé que era un niño otra vez. Y había muchas cosas que perdí en la vida. Luego al despertar, no estabas ahí. Y me di cuenta que el sueño que tuve aún seguía. Anoche soñé que era un niño otra vez. Si tú no estuvieras, amor, no despertaría. Primera bici usada y despintada fue lo que pudo comprarme mi padre y su amada. Anoche soñé que era un niño otra vez. Y había tantas cosas que perdí en la vida. Luego al despertar, no estabas ahí. Me di cuenta que el sueño que tuve aún seguía. Anoche soñé era un niño otra vez. Si tú no estuvieras, mi amor, no despertarías.